A ver ahí. Hola, hola. Sí. La máquina de tejer. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches para todos. Esta es La Máquina de Tejer y hoy tenemos el agrado de estar con Leandro Dancilio, músico. La Máquina de Tejer. Primero que nada, muchas gracias, por favor, Leandro, porque estoy muy entusiasmado de estar acá. Así que, para empezar, ¿te acordás cómo fuiste incorporando la música en tu vida? Fa, es en realidad porque viene desde... Desde que no tengo recuerdo. No, siempre fue como algo que hacía o que tenía que hacer, pero medio como espontáneamente. Como en casa estaba con mi hermano, los dos teníamos alguna cosa a mano, ¿viste? Alguna batería o algo, o una guitarra, y hacíamos ruido siempre. Entonces como que eso viene de eso, de la niñez más temprana. Igual como que siempre para marcar un punto así como de comienzo, creo que fue cuando empecé a tocar en vivo, por ejemplo. Que también fue como, no sé, a los 11, 12 años por ahí, cuando recuerdo que empecé a hacer música, como a tocar, no sé, en boliches o lo que sea. Pero está, es como algo desde siempre en realidad, no sé. ¿Tu hermano es más grande que vos? Un par de años nada más. O sea, somos bastante cercanos de edad, y pero es eso, siempre estaba como hacíamos medio cosas juntos en esa época, porque estábamos en casa ahí chiveando y tal. De niño empecé tocando la batería. Bueno, me pasaba esto, que mi padre tenía una banda cuando nosotros éramos chicos y ensayaban en casa. Entonces siempre quedaban algunas de las cosas. Y no sé, medio como espontáneamente empecé a agarrar la batería. Y eso, en las primeras bandas que toqué, tocaba la batería hasta los tipo 17, 18 años por ahí. Era eso, fue batería. Y después dejé eso y casi que nunca más. Hasta ahora hace poco que volví a intentar tocar la batería, pero nunca. O sea, eso es medio que la abandoné definitivamente, pero ese fue el comienzo. O sea, sí. ¿Esas sensaciones al principio eran más lúdicas? Sí, en realidad, por esto que te decía, de que era como una cosa media como espontánea, que tampoco como me la cuestionaba mucho, que era por eso. Al principio era como pasar el rato, era lúdico, era como tratar de, yo qué sé, de emular cosas que nos gustaban y escuchábamos, como que siempre fue así. Y cuando empecé a tocar, en realidad lo que me pasó fue medio raro, porque era como una sensación de, tal, eso, no sé, yo era re chico y tipo tocar. De hecho, me acuerdo que la primera vez que toqué se dio como, no sé, una serie de circunstancias que hicieron que yo tocara en dos bandas a la vez el mismo día que debutaba. Como que fue todo muy loco, pero a la vez sentía como que ya lo estaba haciendo, no fue como, no sé, que como me sentía re cómodo, así, era, no sé, era natural. Entonces como que no, tampoco hubo como un cambio de decir, bueno, ahora me lo voy a plantear como muy serio profesionalmente, ahora no. Como que fue todo tipo, se fue dando así, medio, sin meditarlo mucho. Entonces siempre estuvo como esa sensación de que era algo placentero, de que no sé, que no era un tipo un trabajo o una cosa así, ¿no? Bueno, pues eso es lo que te decía, las primeras bandas que toqué era como cosas que armaba con mi hermano y otros amigos de la vuelta. Y además en un pueblo así como Sauce, era como que éramos re pocos. Tipo, y en aquella época tampoco era tan, no era tipo tan común ahora que está lleno de músicos por todos lados, todo el mundo tipo toca guitarra. Eso era tipo tres gatos locos que hacíamos música y siempre nos juntábamos, lo conocíamos. Como que siempre arrancaba por ahí, sí, como fue una cuestión de amistad. Pero también después empezó a darse como lo mismo, pero un poco al revés, como de empezar a ser amigo a través de la música. Entonces era como que después se terminó haciendo lo mismo en realidad. ¿Y qué música tocabas en ese momento? De niño y adolescente era como teníamos todo el colgue con el grunge y eso de los 90, ¿no? Obviamente, y era como eso, era tipo darle palo, o sea, hacer tipo ruido, no sé, era eso como más descargue, ¿viste? Como una cosa así. Eso con esa primera etapa. Después, bueno, vino ya como bueno, la época más de adolescencia, de salida, de junte y cosas, como la psicodelia, eso fue como eso, me acuerdo, estaba de escuchar como. Bueno, los Doors fue como una cosa media reveladora, pero la parte más psicodélica de los Beatles y de los Rolling y no sé qué. Como que tuvo otro secuelo, bueno, la primera época de Pink Floyd y todo eso era como. Ese fue como el cuelgue medio como, no sé, de los 15 años, por decirte algo. Comimos más por ahí. Después, como un poquito después, fue como empezamos a descubrir, no sé, como más, como la canción, viste, como más Dylan y todo ese palo. Y bueno, el Dharma, no sé qué. Entonces era como hacer una especie de tarán, como estas cosas media baladas, melancólicas, mezclada con, no sé, Noise, por ejemplo, yo qué sé, Sonic Youth y todo eso. Era como, no sé, era como esa, era tipo una especie de mezcla media improbable, pero ese fue como el tránsito, más o menos, hasta desembocar en lo que está ahora, que no sé. Pero ahí más o menos que capaz que fuiste como encontrando tu estilo. Sí, no sé si. Yo creo que sí, como que un poco vas como esto depurante, vas quedando con cosas. Hay cosas que se te quedan que medio sin querer en realidad, pues eso, tipo, pasaste cerrado escuchando todo un verano a no sé qué, esto, a Dylan, ponele, y medio que te van quedando cosas. Y eso se va definiendo, es un poco medio así también, incontrolable, pero eso sí, van definiendo esas cosas. ¿Cuándo empezaste a tocar y a cantar al mismo tiempo? Sí, fue medio progresivo en realidad, porque yo como, esto que te decía, viste, toqué la batería como hasta los 17, por ahí en una banda que tenía en ese momento, empecé como a mechar, tipo en algunos temas rotaba, íbamos como rotando mucho en esa banda, viste, no sé, en alguno tocaba el bajo, otra batería, y ahí empecé como a cantar algún tema. Porque estaba yo ya, en casa estaba como que tocaba, componía y eso para las bandas, viste, pero eso no, como que no me planteaba mucho como el hecho de cantar mis canciones y todo eso, así como que en ese momento no era como mayor interés. Pero eso, empecé a mechar algunas canciones en esas bandas y después cada vez como que lo fui haciendo más en realidad, hasta que terminé tipo cantando. Pero fue medio de a poco en realidad. Pasó, bueno, esto, con mi hermano como que era más natural porque esto como de chico y medio que no, como que nos formamos los dos medio juntos y eso. Pero también pasó que por esa época yo empecé a tocar con otro grupo de amigos de ahí, de Sauce, que tuvimos muchos años tocando juntos. Entonces llegó un momento que era como esto, tipo, nos conocíamos toda la vida y eso era como esa de la conexión. Eso era, pasa un poco solo en esos casos nomás, que tipo que te vas formando juntos, ¿viste? Y más cuando sos medio adolescente, medio chico, ya que estás como aprendiendo todo, no sé, es como, estás como reinformación. Y eso te vas medio como formando a la par, ¿viste? Con amigos y todo. Entonces, no sé, habrás tenido esa experiencia también, imagino, todo el mundo la tiene. Pero que que tenés un montón de código, cosas que, no sé, vos estás tocando y no precisás mirarte al otro, ya sabes más o menos qué es lo que le está pasando al otro. Y como, bueno, no sé, las dinámicas, ya hay que tocar fuerte, suave, no sé qué. Es como que van todos medio en masa. Y y eso pasa, siempre pasa con la gente que eso, estás tocando mucho tiempo y vas como aprendiendo juntos. Y o sea, pasa en la música y pasa en cualquier otra actividad que esto que vos estás desarrollando en conjunto con unas personas, como esto, viste, esos códigos que vas como generando en conjunto. Se da así. ¿Y actualmente las bandas las formás por amistad o las formás por una inquietud musical tuya? Cambia un poco, mi forma de integrarme a las bandas últimamente es bastante distinta. Por ejemplo, bueno, en el caso de Excelentes Nadadores, como que esto había hecho este disco y en realidad fue como formar una banda para tocar ese disco que yo había hecho solo, no sé qué. Y o sea, los músicos que convoqué, entre comillas, que invité a tocar en esa banda, habían dos, por ejemplo, que ya habíamos tocado en otra banda juntos, que digo, éramos amigos, o sea, pero era como, siempre, no sé, más acá, como que por una cuestión de recursos, por una cuestión de que todos nos conocemos. Uno arma bandas con más o menos con gente que sabe que puede llegar a funcionar, no sé qué, no es tipo voy y contrato un batero, no sé qué, porque primero no tengo plata para contratar el batero. Y otra, pues tampoco es el interés, porque si no es como más bien también de como generar más como proyectos colectivos y cosas, no tanto como uno andar indicando cosas a todo el mundo. Entonces, por ejemplo, en el caso de Excelente se dio un poco así, que invité a amigos de otras bandas, o bueno, Karen, que ya me había cantado en el disco conmigo, que ya nos conocíamos, era amigo también de unos cuantos años, y como eso se dio medio por así. Después, no sé, las otras bandas, bueno, por ejemplo, en el caso de Cielo de Plomo, era también habíamos empezado una amistad con Fran, nos conocíamos, yo qué sé, esto, yo iba a los toques de él, iba a los toques nuestros. Empezó la invitada al disco de Excelente, él cantó un tema, como que todo se fue dando. Entonces era como que ya en un momento estábamos medio como laburando juntos en pila de cosas. Entonces fue súper natural y se da así. Bueno, Alucinaciones es lo mismo también. Yo a Pau ya lo conozco hace pila de años, habíamos hecho otras bandas juntos, de todo. Y era como, no sé, se van músicos, necesitan que venga uno. Y era como, es tipo súper natural que vaya yo porque ya lo vi millones de veces, lo conozco a todos. Muchos de ellos ya toqué con ellos. Entonces como siempre hay como algo de amistad de por medio, siempre. Es como bastante espontáneo todo, surge esa necesidad de... Sí, no hay como mucha, así como esa cosa de, vamos a fichar a uno, ¿viste? Tipo, no sé, este toca re bien y vamos a traerlo. No, es tipo, bueno, este más o menos toca bien, puede llegar a hacer lo que nosotros queremos y a la vez lo conocemos, es buena persona, ¿no? Tipo, estos son más o menos los criterios que se utilizan, yo qué sé. Por lo menos el nivel que nos movemos nosotros, ¿no? No sé en otros ámbitos cómo será mucho, pero en este ámbito es medio así. Sí, o bueno, esta de la de poner, por ejemplo, aviso. Tipo, antes que se usaba, era más, no sé qué medios, pero tipo, en Facebook necesitamos bajista para no sé qué, o baterista y a veces funciona. O sea, yo conozco casos que ha funcionado también. Sí. ¿Pero llegaste a hacer eso, algún aviso alguna vez o no? No, yo mismo no, pero a ver, no sé, conozco sí algunos amigos algo que tenían banda o que le faltaba algo y le pintaba y después terminaba haciendo eso. Terminaba siendo amigo, terminaba tocando música hace mucho tiempo y no sé es qué. Que si no se van rápido, ¿no? Sí, claro. Claro. Está pasando, bueno. Sí. Con tus canciones, ¿qué intentas comunicar? Es medio difícil decirlo con palabras. Porque siempre en realidad, incluso también, no es todo una cosa súper meditada, pero nada, son como emociones básicas, ¿no? Y como que nunca hay, por ejemplo, como un mensaje súper contundente para transmitir, tipo, quiero, no sé, provocar esto en la gente, en la población, y voy a mandar un mensaje y bajar una línea, no sé qué. Como que eso no, es más bien como esto, de transmitir como estado de ánimo o cosas que tienen que ver con, no sé, con el sentido del humor o que tienen que ver con lo que sea, como esos códigos, no es nada, es como esto, como lo que uno intenta comunicar cuando está conversando con alguien, yo qué sé, o lo que sea. O... Y es eso, es como esas cosas que, se, que medio que se dan así de la comunicación natural con la persona. Entonces, tipo, eso cuando haces una canción o algo, en realidad estás como, estás pensando en un plano como súper abstracto y casi como medio, que no estás pensando en realidad, ¿viste? Es como que estás asociando imágenes, ideas y cosas. Entonces, como, es nada, es como transmitir un poco eso. Que a la vez todo eso habla de lo que uno piensa o su ideología, que todos tenemos una ideología, como, aunque quieran que, decir que no. Como que tal, estas cosas de alguna forma ya de por sí reflejan, entonces no hay como necesidad de bajar, tipo, de o mandar un mensaje o algo, porque el mensaje se refleja en todo eso, entonces él es lo que me parece a mí. ¿Realmente recomendás no ir a Tala, por ejemplo? Bueno, sí. No es un mensaje unidireccional, cada uno lo interpreta como quiera. Yo me reí mucho con esa canción, la verdad. Sí. Con ese final lo juegué. Sí. No, pero claro, igual, eso, vos sabés que gente con esa canción me ha dicho, vos, ¿cuál es el problema con Tala? Tipo, tan feo, no sé. O sea, me cayeron, sí, pero no era esa la idea tampoco, ¿viste? No, porque yo, de hecho, bueno, Tala, o sea, conozco pila de cuentos y eso, de familiares, de amigos, de todo que van. He ido 2 o 3 veces, pero, o sea, no tengo nada contra Tala, obviamente. Y era bueno, como que resolvía bien la canción eso, tipo, porque, bueno, esa canción justo, ¿viste? Que es medio, es alguien como que le está como recomendando que camine por el Santoral, no sé qué, los pueblos y todo. Pero esta persona que va para ahí no encuentra, ¿viste? No encuentra su lugar, no le gusta. Entonces, tipo, no te gastes en seguir adelante, llegaste ahí nomás. Era ese, esa era la conclusión de la canción. Sí, para mí fue muy gracioso. O sea, la resolución estuvo genial. Bueno, y lo otro, que sobre esa frase que yo en realidad no lo pensé, después me dijeron, alguien había interpretado como que nunca pises tala, pero lo interpretaba literalmente, porque viste la tala, o sea, el árbol. El tipo tiene toda espina, y a veces en el campo vos tipo, estás caminando y hay tala, y tipo, bueno, era como, lo había interpretado literalmente, no pises tala porque te clava una espina, yo qué sé. Esa creo que es la que me gusta más. Nunca pises tala. ¿Tenés un método para componer? Siempre hay como caminos más cómodos y más fáciles, sí. Pero en realidad a la vez, como yo un momento, como hay que tratar de esquivar esas cosas, ¿no? Pero hay como una forma, por ejemplo, no sé, es casi inevitable que primero salga una melodía antes que la letra, por ejemplo, ¿no? O una progresión de acordes, o... Hay como ciertos pasos que siempre más o menos sean en el mismo orden, pero a veces como que me gusta de probar, de intercambiar esos pasos, romperlos un poco para, bueno, esto para que no se repitan las cosas. Siempre hay como medio, como maña, así, ¿no? Para hacer y escribir música. Solamente y después pasarlo a música. Hacer una letra, por ejemplo, un texto primero y después pasarlo. Claro, que te dé por escribir. Sí, o sea, lo he hecho. De hecho, es algo que medio que empecé como a experimentar ahora para futuros proyectos o futuras canciones. Que de hecho, de esto también me ha pasado en otras, que a veces viene como una idea, nada más, ¿viste? Como una idea de lo que puede hablar, o sea, como la temática de la canción. Eso me ha pasado pila de veces. Entonces ahí como que, por ejemplo, me apunto, me hago como un guión, tipo, tal idea, o puede ser, la idea empieza así y se va a resolver de tal forma. Entonces como que eso ya me da como la guía para armar la canción. Después sale la melodía, después la letra, no sé qué, pero primero va como esa idea. Eso me ha pasado pila de veces. Y ahora lo que he hecho es como, se me ocurrió más como la idea para un grupo de canciones. Entonces empecé como a tirar, a anotar frases sueltas, ideas y cosas que en algún momento le voy a dar más forma de canción. Pero eso, esa metodología como que medio que recién la estoy tratando de utilizar. Y después esto de como de, bueno, algo que hice hace poco que no he hecho mucho es de musicalizar un texto, por ejemplo. Y hace poco hicimos un disco con un montón de gente que era todo musicalizando poemas de Martín Batallés. Y que estuvo de más, en realidad, porque yo nunca, o sea, nunca lo había hecho. O sea, lo había probado alguna vez y eso, pero no era como, no era mi cuelgue mucho. Pero hice eso, tipo, poner una música a un texto y estuvo de más, la verdad, porque es como, es eso, rompe un poco con esto que decíamos, la metodología de hacer la canción, ¿no? Como siempre de las métricas, de las partes y eso. Era como que le iba dando toda una estructura de la canción distinta, eso estuvo bueno. Sí. Pero tal vez como algo que eso, que no he experimentado mucho. Sí, le da como una... A veces como una fuerza mayor a ese texto. Claro. O sea, como que trasciende todavía. Un poco eso y te deforma, o sea, te saca un poco de ese lugar, de estos lugares de confort, de hacer canciones, que vos decís, tipo, bueno, tenés la melodía y eso, pero siempre hay como una especie de estrofa, o después viene un estribillo, una resolución, no sé qué. Pero si justo el poema, no, la cantidad de versos no son, viste, no tiene un número que te dé para hacer eso, o la métrica va cambiando y todo, entonces eso como que le va dando forma a la música, a la melodía, a la canción, a la armonía y todo. Y entonces termina una cosa bastante distinta de lo que vos harías si era la misma metodología de siempre, ¿no? Por eso está bueno. ¿Y cuando componés con las bandas, cómo es el sistema? Eso recambia con cada proyecto, con cada banda. En el caso, bueno, de Excelente Nadador, lo que pasa es que como de una forma se armó un poco así, como que lo armé para hacer mis canciones, no sé qué. Como que eso es más clásico de que yo llevo, tipo, hago una canción, hago como una maqueta, se la llevo y después, o sea, ya la canción va como media hecha, ¿viste? Pero después entre todos hacemos los arreglos un poco de cada instrumento. como que cada uno aporta lo suyo, pero ahí es como voy yo como tratando el influjo de eso, ¿no? En las otras bandas, en realidad, no sé, bueno, por ejemplo, en el caso de Cielo de Plomo, que ya tenía como una forma de salir adelante y tipo, el disco este que habían hecho ya tenía su forma de componer, que es más básicamente Frank que hace los temas. En realidad, como ahí yo en la composición, en realidad no es como mi rol, mi aporte en la banda, entonces aporto, no sé, desde el plano este más de los arreglos o de, bueno, pensar en algunas partes si se pueden recortar o agregar, no sé, pero como que de ahí ya no hago tanto aporte desde la composición. Lo mismo en las otras bandas, el Jesús Negro tampoco, o sea, era como que siempre eso, el rol de la composición es, depende mucho de cómo se forme la banda. Si yo caigo en una banda que ya está funcionando, obviamente no es mi rol. Después, no sé, en otras bandas que integré con amigos, como que acompañábamos más a media, por ejemplo. Yo no hacía, no sé, hacía la música y otro amigo hacía las letras, por ejemplo. Como que tal, eso siempre va medio que cambiando. También, por ejemplo, con Los Nadadores te dan como la libertad de poder llegar a cambiar el estilo musical. Sí, medio que se va hablando un poco de eso, como cuáles son, porque a veces yo asumo que es como medio cuando les paso una canción a ellos, tipo, bueno, estas son canciones nuevas que vamos a empezar a hacer o lo que sea, como que yo asumo que ya ellos más o menos interpretan de por dónde va, cuáles son las intenciones. Cada tanto igual tenemos como una especie de conversaciones, no sé, me parece por ejemplo a mí que estaría bueno ir o por dónde, no sé, atacar más y por dónde, qué cosas descartar, qué cosas sumar, no sé qué. Pero siempre la idea me parece que es como ir, porque ya de alguna forma encontramos como cierta cosa propia, como dentro de esas líneas que encontramos ir, viste, buscando cosas nuevas también, no quedarnos como para eso, repetir siempre lo mismo. Esos momentos instrumentales para mí en los temas de ustedes, que no son muy largos tampoco, para mí son geniales. Me pasa de que escucho un tema de Los Nadadores y hasta que no termine no lo puedo sacar por ese. Por ese, por esos espacios. Sí. Sí. Sí, que de hecho, bueno, está justo viste que estamos como terminamos de grabar el disco, ahora se va a empezar a mezclar y eso, el segundo. Y como un poco la idea era como eso, como profundizar más en esta cosa de las texturas, de la atmósfera, de los climas, las dinámicas. Bueno, esto, el desarrollo de las partes instrumentales, como que fue esa. Por lo que me preguntabas recién, ¿no? De como, bueno, si hay un cambio de estilo, no sé qué. Que no es un cambio de estilo, sino esas cosas que medio que ya estaban, era como profundizarla o buscarle otra vuelta de eso. Va con eso que vos decías. ¿Podés componer cosas que sean solamente para vos, sin saber que van a llegar a algún otro? Lo hice durante mucho tiempo. Ahora ya creo que en realidad casi todo lo que hago como que siempre está como medio canalizado hacia algo, viste, hacia un proyecto de algo o algo así. Pero eso tuve mucho tiempo, sí, que como era más como una cosa como de experimentar o tratar de esto, no sé, colgado con grabar, mezclar y producir y eso. Empezaba como a hacer cosas media como espontáneamente como para investigar un poco y desarrollar un poco la habilidad esta de grabar y mezclar y lo que sea. ¿Y actualmente podés decir que vivís de la música o necesitas otra cosa para sustentarte? Sí, no, necesito otra cosa para sustentarme. Es raro, no sé, porque vivir de la música acá es medio, bueno, esto, vivir de tocar y sacar discos y eso, muy poca gente puede hacerlo. Y después hay otros, como hay otros formatos que implican vivir de la música, es bueno, como dar clases, por ejemplo, esto. Que yo tuve alguna experiencia, medio pasé por esa y fue como, no sé, si esto vivir para la música no es lo que me gusta a mí. ¿Dónde clases? Y bueno, de ir poner en secundaria y de mucho tiempo clases tipo de guitarra, mano a mano. Mano a mano y eso. Adolescentes. Claro, sí, básicamente eso. No, o sea, sí, algún pasado de adolescencia también. Como que le hice un tiempo de eso y fue como que un poco me sacaba un poco la energía de esto otro, de hacer, de tocar, de componer, viste, como que medio que eso me absorbía el tiempo. Y yo como que en algún momento hice medio el clic de tipo, yo en realidad lo que quiero es esto, es tocar, componer, grabar, lo que sea. Y fue como, no es por ese lado, no sé, no quiero, si esto vivir de la música, no quiero, prefiero tipo, divertirme, tocando, pasando, tipo, haciendo lo que quiero y chao. Y nada, y ahí eso, fui pasando por montones de cosas, de los trabajos más básicos y rudimentarios que uno tiene para sobrevivir hasta hoy en día. Y de hecho tengo otra profesión que casi que no tiene mucho que ver con la música, que soy antropólogo, por ejemplo, hace un año o dos. Pero bueno, tampoco estoy ejerciendo ahora, o sea que es como algo que tengo ahí, que no sé, se va disfrutando. Después tengo esto, changas y cosas que uno hace para mantenerse. Algunos ingresos por la música tengo, obviamente. Bueno, los ingresos que hay por ejemplo, yo qué sé, por conciertos, discos y eso, casi siempre bastan para como autofinanciar la banda, ¿no? Esto, bueno, las producciones de los próximos discos, los gastos que uno tiene en los toques, todo eso, ¿no? Los ensayos, los instrumentos, ¿no? Como que da para cubrir un poco esas cosas. Aparte de eso, esto, yo como que cada tanto estoy produciendo algún disco, ¿viste? O algo así, que eso, bueno, es como el ingreso más neto que yo tengo de la música, que como que me da para vivir o una cosa así. No solo eso, pero eso lo complemento con otras cosas. Pero ese es como el ingreso que tengo como más para mí, vamos a decir, ¿no? Desde la música. ¿Y eso es lo que actualmente te dedicas o aparte tenés otro trabajo? Eso es como, Sí, me dedico un poco a eso y para complementar económicamente y poder subsistir, trabajo en otras cosas que no tienen absolutamente nada que ver con la música, como en cocinas, por ejemplo, ¿no? O sea, trabajo como ayudante de cocina, hay un amigo que tiene una casa de comidas y bueno, trabajo algunos días ahí, que es como ese otro complemento que necesito para realmente poder pagar los gastos y subsistir. Igual me pasa que esto, que todos los ensayos, banda, grabación y todo, me consumen casi todo el tiempo. Entonces, me quedan eso como un par de días para trabajar de esto otro, que es lo que me permite de alguna forma salir adelante, ¿no? Sí, fundamental. ¿Sí? La máquina de tejer. Excelentes nadadores y holocausto vegetal. Sábado 24 de agosto. 21 horas. Sala Camacuá. Entradas en Ticantel y en la boletería de la sala. Un medio que construye miradas alternativas. Investigación, periodismo, humor, música. Radio Pedal. Un año más al aire.